Bueno, lo decíamos en los títulos, en el arranque del informativo, se agrava la situación en el CASMU. Estamos en contacto telefónico con Sonia González, titular del Sindicato de Trabajadores de esta empresa privada de salud. Sonia, buen día, bienvenida. Buen día, gracias, audiencia. Sonia, se agrava la situación. ¿Por qué razón? ¿Es así? Yo decía hace unos minutos atrás que parece que hay otra tanda de decenas de trabajadores enviados al seguro de paro. Sí, a partir del día de ayer ingresaron 65 trabajadores más al seguro de desempleo, que sumados a los 85 que habían ido en el mes de octubre, son 150 trabajadores que fueron enviados al seguro de desempleo. La tanda anterior habían sido 86. Tú decías en aquel momento que sin garantía de retorno. Después comenzaron unas negociaciones, incluso con dirigentes de la Federación Uruguaya de la Salud, donde se firmó el convenio colectivo para todo el sector, y parecía que habían aparecido esas garantías para que los trabajadores continuaran en su labor y no fueran despedidos o se asegurara el retorno, digamos, de esos 86. Pero ahora esto genera dudas, ¿no?, esta tanda última. Sí, la empresa en ese momento lo que firmó fue que los trabajadores, los 85, porque después reintegraron un compañero, los 85 trabajadores no estaban despedidos. Nosotros ahora con la suma de estos 65 compañeros, lo que se plantea de alguna manera es que en este momento, es decir, la misma situación, en este momento no están despedidos, están en el seguro de desempleo, y nosotros queremos y hemos intentado que nos firmen que esta totalidad de los 150 trabajadores volverían a trabajar. Y además, entendemos que cuál es el motivo por el cual se envía a trabajadores al seguro de desempleo, cuáles son las razones. Si hay una situación, digamos, desde el punto de vista de viabilidad institucional o no, y que además, como siempre, la crisis la terminamos pagando los trabajadores. Nosotros queremos estos 150 trabajadores que sigan siendo trabajadores del CASMU, que si hay trabajadores en el seguro de desempleo no sean sustituidos o cubiertos por una empresa tercerizada, porque ahí se está violando la ley, y por esa razón, bueno, hemos tratado de buscar alternativas que garanticen el retorno de esos trabajadores y además tratar de frenar esta política de envío de seguro de desempleo. ¿Qué tipo de trabajadores, qué tipo de tarea hacían estos trabajadores enviados? ¿Son de todos los sectores o está más cargado de algún sector más que de otro? Áreas administrativas, mantenimiento, en la primera tanda, áreas administrativas, mantenimiento, farmacia. Y ahora agregan el trabajador de la 1727, la parte administrativa también, cabina y eso. Ahora agregan trabajadores de fisioterapia, mandaron más cantidad de trabajadores administrativos, más cantidad de trabajadores de la farmacia, fisioterapia, odontología, hemoterapia, en definitiva, hay varios sectores que están involucrados en este envío del seguro de desempleo, que para nosotros realmente son trabajadores que deben de seguir trabajando y que su tarea, su función es necesaria y no se ha eliminado como para que se pueda prescindir de estos 150 trabajadores. Nosotros entendemos que es más que acarrean problemas en el funcionamiento el envío de estos 150 trabajadores al seguro de desempleo. Sonia, hoy van a tener una conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Se está realizando un paro de 24 horas. ¿Tienen alguna movilización además los trabajadores en esta jornada? Tenemos una asamblea general que va a ser la que determine los pasos a seguir. Es decir, nosotros hoy tenemos un paro de 24 horas con una asamblea general en donde se pondrá a consideración las distintas negociaciones que hemos tenido, qué es lo que se ha logrado avanzar y qué no, y en función de eso, la asamblea como órgano soberano será la que resuelva. Están todos los elementos arriba de la mesa, todas las posibilidades arriba de la mesa, y en función de lo que la asamblea resuelva, será lo que el sindicato haga de en adelante, ¿no? ¿Hay alguna reunión prevista con la dirección de la empresa? El viernes próximo. Ajá. Muy bien. Sonia González, muchísimas gracias por la información y por el tiempo, y quedamos atentos. Gracias por estar informando nuestra realidad. Hasta luego. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Era Sonia González, titular del Sindicato de los Trabajadores del CAMU, con una nueva tanda de trabajadores enviados al seguro de paro. Hoy cumplen un paro de 24 horas y tienen asamblea general en el complejo Sutel, en Miguelete y Acevedo Díaz. A las 10 de la mañana habrá una conferencia de prensa allí, que básicamente van a estar hablando de estos temas que dijo Sonia ahora. Y después de la asamblea veremos qué resuelven los trabajadores.